Buenos días, Pepe. Buenos días a la audiencia del informativo Farco, emergencia habitacional y abuso policial. La emergencia habitacional es tema en todo el país y la provincia del Neuquén y San Martín de los Andes no está ajena. El tema es que un vecino de nuestra localidad que vive hace 18 años en una vivienda institucional fue desalojado violentamente por la policía y grupos especiales. Esta persona es gendarme en retiro y fue citada por una de las comisarías locales y al momento de hacerse presente en ese lugar, la policía y grupos especiales del GEOP desalojaban violentamente a su mujer con discapacidad y a sus hijos. Así lo cuenta el vecino Toledo. En todo momento, y esto lo dejo claro en la denuncia penal, en todo momento se encontraba una persona discapacitada, se encontraba un adolescente y se encontraba un niño de 10 años. De 10 años. La impunidad con que se manejaron, poniéndole la escopeta, armamento largo, y lo digo porque conozco y porque hay testigo. En la cabeza, mis hijos se encontraban durmiendo a las 10 de la mañana, poniéndole la escopeta en la cabeza a dos inocentes y a una discapacitada. Es aberrante, indignante. Así, de esta forma, se resuelve la emergencia habitacional en la provincia, con las fuerzas represivas dispuestas a hacer cualquier cosa y a cualquier precio. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.